FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Carlos Francisco Sergio Mujica. Nació en Buenos Aires el 7 de octubre de 1930. A los 21 años dejó sus estudios de Derecho e ingresó en el seminario de Villa Devoto. En 1959 es ordenado sacerdote y pasó un año en el Chaco santafesino. De regreso a Buenos Aires fue vicario cooperador de la parroquia Nuestra Señora del Socorro, asesor de jóvenes universitarios y profesor de teología en la Universidad de El Salvador. Además fue secretario del Arzobispo de Buenos Aires y asesor de la Juventud de Estudiantes Católicos del Colegio Nacional Buenos Aires. A fines de 1968 se incorporó al equipo pastoral para villas de emergencia y comenzó a participar activamente del movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo. Este mismo año estuvo en Francia, donde vivió de cerca el Mayo francés. En esta oportunidad se entrevistó con Perón en Madrid y adhiere al movimiento peronista. En noviembre de 1972 formó parte del charter del primer regreso de Perón desde el exilio. En su texto Peronismo y Cristianismo expresa claramente el rol que debe asumir la Iglesia del Tercer Mundo. Después de celebrar misa en la parroquia de San Francisco Solano, fue ametrallado. Pasó a la inmortalidad el 11 de mayo de 1974. Carlos Francisco Sergio Mujica. Radiofonía, las voces que debemos oír. Ese día 11 de mayo del 74 a las 19:40 salíamos a la puerta. Ricardo Capelli, amigo y colaborador. Bueno, y lo llamaron, Padre Carlos, él atendía siempre a todo el mundo. Yo me fui caminando, estaba más o menos a tres casas, tres veredas de diferencia, y escuché un insulto de él y automáticamente toda una balacera terrible, un caos, unos ruidos, gritos. Y bueno, yo estaba más adelante, a mí me tiraron desde otro lugar, pero cuando caigo, caigo de tal manera que quedo mirando hacia el lugar donde él lo estaba acribillando, un tipo con un arma que estaba envuelta en un nylon porque estaba lloviendo. Y bueno, y ese tipo era Rodolfo Almirón, que yo lo conocía justamente de Bienestar Social. Íbamos, bueno, gratis a cantar y a recorrer todos los barrios y las villas. Y Marilina Ross, actriz. Y en una de esas, bueno, caímos ahí a la Villa 31. Y yo lo venía siguiendo ya a Carlos por los medios que se lo veía, bueno, declaraciones. Y sí, siempre me impresionaba mucho lo que decía. Sentía que estaba muy cerca de eso. Una peregrinación a Roma, los dos. Alejandro Mayol, compañero del seminario, escritor. Con mucha gente más, en el año santo, que era el año 1950. Y allí lo conocí a Carlos, él venía de la parroquia del Socorro. Y estuvo allá y volvió, y a la vuelta ya lo decidió. Carmen, hermana de Carlos Mujica. Todavía me acuerdo, llega papá, nosotros comíamos a las 9:15 de la noche. Llega papá, 9:10, como lógico, y lo agarra Carlos en la puerta de casa. Necesito hablar con vos, urgente. Alejandro, hermano de Carlos Mujica. ¿Urgente, dice? Bueno, me saca el de bolsillo, el número de bolsillo, y el reloj. Es la hora de comer, dijo. Me dice, sí, pero no puedo esperar. ¿Pero qué pasa? Y dice, bueno, tengo algo muy importante que decirte y necesito decírtelo ahora. ¿Pero qué es lo que tenés que decir? Bueno, he decidido ser sacerdote. Papá lo mira y le contesta, no estoy para jodas. Y se fue para adentro. Esto es textual. Y se va para adentro y Carlos detrás. Y papá le dice, pero Carlos, ¿cómo vas a ser sacerdote? Si te gusta tanto el fútbol, te gusta tanto el cine, te gusta todo tanto. Y entonces él le dijo así, papá, estoy totalmente de acuerdo, que todo eso me gusta, pero Dios me llama. Entonces papá le dijo, que Dios te bendiga.

la querida Dora Barrancos, hablándonos de estos primeros meses del gobierno de Javier Milei y del libro Afuera, el lugar de la educación y la ciencia en el anarcocapitalismo. Un libro compilado por Daniel Filmus con muchos autores, varios autores y autoras, entre ellas también nuestra secretaria general. Vamos a tener a Luis Lázaro, que es periodista, docente, comunicador e integrante de la Coalición por una Comunicación Democrática, su participación en las audiencias públicas que viene haciendo la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. La voz de la doctora Lilian Capone, subsecretaria de Salud Laboral y Condiciones de Trabajo de la CTA Nacional, hablándonos de cómo está la situación de la salud laboral y las condiciones laborales en el contexto actual. También Sonia Lesso nos cuenta este nuevo libro que acaba de editar CETERA, contando nuestra historia. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sientes que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir, ya permito que me invitan a seguir, yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir, ya permito que me seguir. Yo os invito a que me vean seguir. Y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Carmen Avendaño nació el 21 de noviembre de 1948 en Córdoba capital. En esa ciudad estaba en León Pinedo. En esa provincia, en Río Tercero, estaba Vicente Fernández Quintana. Tenía 60 años. María Inés Villalobos Ventura nació el 16 de junio de 1948. Tenía 25 años. Era maestra jardinera y vicedirectora del Jardín de Infantes número 3 de General Sarmiento, provincia de Buenos Aires. Estaba en la casa de unos amigos en la calle Balcarce 1350, en San Fernando, provincia de Buenos Aires. Juana del Carmen Avendaño, Vicente Fernández Quintana y María Inés Villalobos Ventura eran docentes. El 15 de mayo de 1976 fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Juana del Carmen Avendaño, Vicente Fernández Quintana y María Inés Villalobos Ventura, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Cetera presentó en la Feria del Libro el segundo tomo de la historia de Cetera, de 1973 a 1988. Un libro de ediciones Cetera. Vamos a escuchar a la secretaria general Sonia Lesso explicando qué significa este nuevo libro que cuenta la historia de nuestra organización. Nos gusta mucho hablar nosotros, tomar la palabra nosotros, hablar nosotros de nuestra historia, de nuestras luchas, de nuestras compañeras, como en el caso del libro de Estela, que no es un libro de una persona. El pensamiento de Estela, además de lo original, de lo importante en lo pedagógico, es un libro que tiene que ver con una trayectoria de lucha, pero con los pies en el barro, recorriendo las escuelas, primero de la provincia de Buenos Aires, del SUTEBA y después de todos los sindicatos del país. Y de ahí producir un pensamiento y un conocimiento que tienen que ver con nuestro trabajo docente y con la particularidad de nuestro trabajo. Esta etapa neoliberal tan angustiante para todos nosotros, se vuelven a reflotar los peores prejuicios contra los trabajadores y las trabajadoras docentes, y el tema de pensar que nosotros, los sindicatos docentes y particularmente la CETERA, estamos para discutir salario solamente. Y nosotros, desde nuestra fundación, y es muy importante esta unión de estos dos libros, porque en el segundo tomo de la historia de CETERA, que retoma el histórico de Apóstoles a Trabajadores, plantea que desde su fundación la CETERA no solo pelea por salarios, sino que pelea por condiciones de trabajo, por la educación pública, por la dignidad del trabajo, por la unidad en la lucha con los otros trabajadores y trabajadoras. Y a Estela, que retoma nuestra práctica académica, nuestra defensa de la profesión, nuestra defensa del puesto de trabajo y también los otros temas que la CETERA abarca, como por ejemplo los temas vinculados a derechos humanos. También vamos a tener la palabra de nuestra secretaria general Sonia Lesso en un encuentro que organizó la Mesa de Organismos de Derechos Humanos junto a la CGT, la CTA de los y las trabajadoras, la CTA Autónoma y la UTEP, que se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales en la Ciudad de Buenos Aires, con referentes sociales, académicos, científicos, estudiantiles, sindicales de derechos humanos, de la cultura, del movimiento de mujeres, de las iglesias, de la producción y de la comunicación, para evaluar y discutir acciones en contra de la ley Bases y la nulidad del DNU 7023. Hay una campaña feroz del rol de las redes y de los medios, hay una campaña feroz contra la escuela pública, al punto de cambiar y mentir sobre datos concretos y objetivos de los resultados educativos o de la cantidad de pibes y pibas que terminan la escuela secundaria. Todos estos hechos hacen que estemos viviendo un momento muy difícil, con rebajas salariales, con situaciones muy pero muy complejas. Hemos decidido en el último plenario del secretario general de CETERA movilizar el día que se trate en el Senado de la Nación la ley de bases. Planteamos claramente que se tiene que rechazar. No me voy a extender en los capítulos, pero sí quiero decir que hay un tema que tiene que ver con las jubilaciones. Vienen por el régimen docente, vienen por nuestras jubilaciones, vienen por la jubilación general y vienen por cada uno de nuestros derechos. Así que, como siempre, como nuestro lugar es la escuela y nuestro lugar es la calle, ahí vamos a estar. Muchas gracias. Era Sonia Lesso y su alocución hablando de la educación pública y del ataque a la educación pública en este encuentro de los organismos de derechos humanos junto a las centrales obreras. Se va la primera. Canto Maestro, el programa de CETERA. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. ¡Adentro! Caballo que no galopa va derecho al pisadero. Topa la muerte, va derechito al infierno. Andar solo y galopando como quien se va perdiendo, con el alma dolorida caminito de los cerros. uno más. Nos han echado los perros, pero no me han de alcanzar. ¡Otra! ¡Adentro! Caballo que no galopa, va derecho al pisadero. Estrella que no hace noche, se alumbra con el lucero. Soy jinete de la noche, voy galopando hacia el alba. Ando lejos de mi tierra por no vender mi guitarra. Soy jinete de la noche, algún día aclarará. Solo le pido a mi tierra que no me quiera olvidar. Mi caballito querido, esta te pido nomás. Nos han echado los perros, pero no me han de alcanzar. Canto Maestro. Canto el maestro. Programa de Cetera. ¿Yo me vacuné? ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro. El programa de Cetera. Coronavirus. Lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. La Defensoría del Público de Servicio de Comunicación Audiovisual viene realizando audiencias donde distintos actores de la comunicación y la cultura opinan sobre el momento que vive la comunicación actualmente desde que asumió el gobierno de Javier Milei. En estas audiencias se destaca que la comunicación es un derecho que habilita a otros derechos, pero hoy está en riesgo, como el trabajo periodístico amenazado por la economía, la política y las agresiones de altos funcionarios. Desde Cetera siempre decimos que la comunicación es un derecho humano. Vamos a escuchar la intervención del comunicador, docente, periodista e integrante de la Coalición por una Comunicación Democrática, Luis Lázaro, en la audiencia de la Defensoría del Público. Las personas que habitan en zonas donde no existen otros medios de comunicación, por ejemplo, por no constituir un negocio rentable para los sectores privados o que no puedan pagar un servicio de televisión paga, tengan acceso a los medios públicos. Estamos asistiendo ahora, por ejemplo, a la privatización de uno de los derechos que habíamos logrado ejercer a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el rol de la televisión pública, que era, por ejemplo, el acceso a la selección nacional y a los partidos, que ahora vemos privatizados en manos de una corporación internacional que opera en nuestro país. Los medios públicos deben contar con un presupuesto estable y autonomía financiera que impida injerencias arbitrarias también del sector gubernamental. Bueno, en este caso estamos frente a uno de los mayores ataques que afecta al conjunto de los medios públicos audiovisuales y a la agencia TELAM como realmente una afectación directa a los derechos de todos los ciudadanos argentinos. En el caso de Radio Nacional, no solo por el vaciamiento de los colegas que realizaban tareas informativas y producción de contenidos, sino por esta reiteración de un ataque directo que es el apagón de los contenidos de las filiales que componen Radio Nacional y que le dan sentido a la idea de un federalismo informativo de ida y vuelta que efectivamente está siendo sometido a un ataque muy directo. No quiero dejar de mencionar las amenazas sobre el sector de los medios comunitarios a partir de la eliminación de la pauta publicitaria, el encarecimiento de costos, el congelamiento de los fondos procedentes del Fondo de Fomento para Medios Comunitarios, destacando que desde febrero de 2005 este sector tiene 108 emisoras afiliadas a un noticiero nacional que recupera y rescata el rol y la palabra de los medios sin fines de lucro en el pluralismo informativo. Como última reflexión, también el tema de ENACOM, la intervención que se ha dispuesto en relación con este organismo, con afectaciones directas al derecho de los trabajadores, pero también de quienes son destinatarios de estas políticas, por los cuales se establecían mecanismos de regulación de la producción nacional, la producción propia, la producción independiente, la producción local y también de la distribución del gravamen que tiene como destinatarios la asignación de fondos para el Fondo de Fomento Cinematográfico, el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional de la Música y el Fondo de Fomento para los Medios Comunitarios y de Pueblos Originarios. Era Luis Lázaro, docente periodista, integrante de la Coalición por una Comunicación Democrática, en su intervención en la audiencia pública de la Defensoría del Público. Palabras maestras. Palabras maestras. El movimiento nacional y popular es democrático, antiimperialista y antiliberal. La oligarquía argentina no ha adherido a la democracia, sino al liberalismo, al que le debe su nacimiento y desarrollo, y ha identificado maliciosamente liberalismo con democracia. Palabras maestras. Nuestra revolución se basa en el reformismo pacífico. Apunta a distribuir la propiedad, no a suprimirla, ordenándola en categorías que podrían ser estatal, cooperativista, sindical, privada y mixta. Salvador Perla. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Estamos comunicados con la doctora Lilian Capone, subsecretaria de Salud Laboral de la CTA Nacional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Alejo? Bien. En la Feria del Libro, desde que empezó, Cetera ha venido realizando en su stand y en distintas salas distintas actividades. Y sábado pasado presentaste junto a la compañera Adriana Monteverde y el compañero Sebastián Brindum de ANSAFE un panel, un trabajo, una charla, trabajo docente, salud y condiciones laborales en el contexto actual. Queríamos preguntarte cuál es esta situación que se está viviendo desde la asunción de este nuevo gobierno en lo que respecta a la salud y a las condiciones laborales. En realidad, el contexto que todos estamos viendo obviamente impacta directamente a la salud en general y a la salud de los trabajadores en particular. En primer lugar, hay dos cuestiones. Planteamos ahí en la Feria del Libro que siempre recordar que la CETERA tuvo fundacionalmente políticas en relación a las condiciones de trabajo y la salud de los trabajadores de la educación. Una, porque corresponde como organización defender a sus afiliados, y otra, porque recordando a Estela Maldonado, siempre Estela hacía esta salvedad, que las buenas condiciones de trabajo son las que fundamentan una buena correlación de enseñanza-aprendizaje entre el estudiante y el docente. Situación por la cual esta cuestión de acribillar, cercenar, aserrar, que este gobierno lo dice con tanto orgullo que está realizando, el hecho de no tener el FONID, esto genera mucho malestar en los compañeros, obviamente por una cuestión no solamente económica, sino porque ha cercenado un derecho después una lucha que tuvo la Carpa Blanca. Y la Marcha Blanca y todas, digamos, las actividades que ha hecho la CETERA en general. ¿Cómo impacta directamente? Y esta cuestión del miedo, del famoso adoctrinamiento, genera una inhibición en muchos lados, en muchos momentos, tanto en lo público como en lo privado, de poder hablar tranquilamente con sus alumnos. Y esto se ve, esto lo dicen, y aparte porque hay denuncias de algunos padres denunciando que la docente, la maestra, ha hablado de educación sexual integral o ha dicho algo del 24 de marzo, el Día de la Memoria. Entonces, esta cuestión impacta psíquicamente. Cuando trabajas con otros, siempre está la subjetividad del otro. Con lo cual, si hay algo que el docente, como los médicos, sabemos, es de qué forma uno puede llegar a esa persona teniendo la ampliación, la amplitud, la mirada pluricultural, obviamente de las subjetividades diferentes. Y esto es un gran desafío. Y hoy, estas miradas diferentes, estas subjetividades, en las políticas de Estado, están en un Excel. Con lo cual no podemos hablar que somos pensados como personas, sino somos pensados de qué forma llegamos a un déficit fiscal. La carga mental que tienen todas las personas que trabajan con otros y la carga psíquica, que es el contenido, lo pesado del trabajo, hace que esté absolutamente incrementado y a esto le debemos no solamente el miedo a agregar, sino también el desempleo es disciplinador. Y esto también quiero hacer referencia, porque lo hemos vivido en la década del 90, lo hemos vivido en la crisis del 2001, y particularmente se ha vivido muy puntualmente en algunos otros procesos, como fue en el gobierno de Macri. Cuando comienzan los despidos, lo primero que hace un trabajador es retrotraerse, callarse y cuidar su salario, a costa de lo que sea, porque detrás tiene una familia. Entonces el impacto es grave, es grande, va increciendo y no es solamente una cuestión salarial, sino es una cuestión de carga psíquica que no debemos olvidar que también tuvimos una pandemia, aunque esto también es una pandemia, lamentablemente, gravísima. ¿Qué va a pasar? Va a pasar como todo pasa. Mi abuela siempre decía cuando llovió paró. Y esto tiene que ver también el hecho de poder tomar conciencia, no amedrentarse, no tener miedo, no bajar la cabeza, sino al contrario. Por eso la CETERA es el lugar, como la CTA, para que entre todas y todos digamos lo que pensamos para salir adelante, con propuestas. Claro, y yo te agrego, a ver si compartís o si amplías. La pérdida del FONIDE es una quita de salario, con lo cual es una rebaja salarial. La inflación se comió los salarios, con lo cual los docentes tienen que buscar de alguna forma las y los docentes cómo complementar eso, más horas de clase, otro trabajo. El otro tema, la paritaria, que antes tenía una continuidad y trataba las condiciones laborales, también se ven afectados. Y por último tema, que me parece que influye, no sé qué opinas vos, es el tema de las jubilaciones, que también se ha perdido casi un 40% desde que asumió este gobierno. Esto es así, esto también influye en, si bien las y los docentes en actividad pasiva no están frente al trabajo, es una pérdida en la calidad de vida, en la calidad que llevamos en nuestras etapas de descanso, si podemos decirlo así, de merecido descanso. Tal es así, totalmente de acuerdo con el tema de que uno habla de los jubilados como personas que no hacen nada y al contrario, no solamente que hacen muchas cosas, descansan merecidamente, obviamente, pero también aportan a esta cultura colectiva del trabajo docente. Tal cual como vos decís, hay otra cuestión que es muy grave y que a mí me preocupa, es la falta de control de las aseguradoras de riesgos del trabajo. Es decir, en este momento nadie controla nada, todo es al libre albedrío, lo hemos visto con las prepagas, y la gravedad que están sufriendo las obras sociales, como la obra social docente nacional, como las obras sociales provinciales, que están desfinanciando y están quitando medicamentos, porcentajes. Hay ciertos medicamentos de enfermedades raras que antes se cubrían y ahora no se cubren. Todo el penal de los pacientes oncológicos. Y estas son cuestiones graves porque nosotros en la seguridad social en nuestro país tenemos tres líneas. La línea pública, que son los efectores de hospitales y centros de atención público. Después tenemos las obras sociales y las prepagas. Las obras sociales se están desfinanciando, las prepagas hay un éxodo rotundo, habida cuenta que han incrementado, y por más que ahora el gobierno retrotraiga lo que dijo, siguen haciendo lo que consideren, obviamente todo es lucro, con lo cual la función de los efectores públicos están absolutamente, digamos, explotados, atiborrados y no dan abasto. Esto también se ve en la escuela pública, porque muchas familias no pueden sostener la cuota del colegio privado, porque, ojo, este subsidio se lo dieron algunos colegios. Los colegios de alta gama no van a recibir subsidio, con lo cual esa franja de la población no va a tener problema ni para la prepaga ni para el colegio privado. Pero un gran porcentaje, uno lo ve, que realmente los hospitales públicos están desbordados, desbordados y exigiéndole al hospital público lo que no se le exige al gobierno, porque hay como un divorcio, Alejo. El hospital público es política pública, la educación pública es política educativa pública, y se ensañan con el mensajero y no se puede ver que las políticas públicas desfinanciadas, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, mis nietos van a escuela pública en la ciudad de Buenos Aires y es gravísima la situación, y siguen ganando 13 años que tenemos un gobierno neoliberal y donde de eso, excepto los sindicatos como la UTE y como otros sindicatos de la Ciudad de Buenos Aires, de esto no se habla. Entonces me parece que hay una gravedad extrema que es el silencio. Es la esperanza, mal llamada esperanza, porque no es esperar esperanza, esperar es otra cosa. Y si se quiere hacer una denuncia, son penados, realmente penados, ya sea en las redes sociales como socialmente, los padres con los trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces viene bien esto de reflexionar que no exijamos al hospital público y a la escuela pública cuando las políticas son absolutamente retractivas, desfinanciadas, y vuelvo a decir, nosotros estamos en un Excel, no somos personas. Doctora Lilian Capone, subsecretaria de Salud Laboral de la CTA Nacional, muchísimas gracias por esta comunicación con Canto Maestro. Un abrazo enorme y gracias, Alejo. Y chao, arriba besito. Los que luchen. Suerte. Besito. Chao, chao. Canto Maestro. El programa de CTA. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Lardit nació en Córdoba el 15 de mayo de 1974. Cantor. A los 8 años se radicó en Buenos Aires. Estudió canto lírico. En 1998 comienza a cantar tangos en el boliche de Roberto. Hace su debut profesional ese mismo año, acompañado por el trío de guitarristas de Norberto Pereira. Al año siguiente ingresó a la orquesta El Arranque. Como cantor de dicha orquesta recorrió toda la Argentina y más de 120 ciudades de Europa, Asia y América. Con esta agrupación grabó 4 discos. A fines de 2002 se reúne con el guitarrista Hernán Rinaudo y se presentaron en distintos lugares. Al año siguiente ingresó como cantante del Recoleta Tango, reemplazando a Guillermo Fernández, y compartió temporada junto a su ídolo, Alberto Podestá. Ha trabajado con grandes directores como Néstor Marconi, Ramiro Gallo, Andrés Liniesky y Rodolfo Mederos. De sus interpretaciones nombramos Tú, Tú, con la magia de tu amor y tu bondad. Tú, me enseñaste a sonreír y a perdonar. Flor de lino, Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Despojos solamente quedan hoy. Despojos. Despojos de tu amor y de mi amor. Íntimas. Ariel Ardit nació el 15 de mayo de 1974. Hace tiempo que te noto que estás triste, mujercita juguetona pispireta. Has cambiado, ya no eres tan coqueta, cual las flores primorosas de un aletar. ¿Qué te pasa, desengaño que has sufrido? Las espinas de una rosa te han herido, o el amor que a un ingrato te ha fingido, o un vacío imposible de llenar. Yo también vivo triste desde un día en que cosas de la vida me pasaron y un surco de recuerdos me dejaron, un dolor imposible de ocultar. Yo te amaba y me amabas tiernamente, mas las fuerzas del destino se opusieron y desde entonces nuestras almas tuvieron un vacío imposible de llenar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter, arroba radiográfica 893. Facebook, radiográfica FM 89.3. Instagram, arroba radiográfica 893. Y el correo, www.arrobaradiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Tus encantos, tus sonrisas tan amables, el perfume que exhalaban tus violetas, y tus bucles y tus ojos que princesas anhelantes te quisieran imitar. Mas la vida tiene abismos insondables, hay caminos del destino intransitables, hay recuerdos del amor inolvidables y hay vacíos imposibles de llenar. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Tenemos el gusto de hablar con la querida Dora Barrancos, investigadora, socióloga, historiadora, educadora, feminista. ¿Cómo andás, Dora? ¿Cómo te va? Bien, bien es un término muy metafórico en esta en este pasaje tan doloroso, tan crítico que estamos viviendo, ¿no? Y eso te quería preguntar, Dora, que hagas un balance, una síntesis de estos primeros meses de este gobierno. Es la profecía autocumplida, ¿no? Yo recuerdo que toda y cada una de las veces en que me reunía militando el año pasado, advertía severamente acerca de que inclusive la motosierra no era una metáfora. La motosierra, si por un lado es un instrumento noble de trabajo, por el otro lado, la motosierra es la extinción, inclusive la extinción física. Porque tenía, sobre todo en mi cabeza, las circunstancias de que la motosierra era el arma preferida de los paramilitares colombianos. Ajá. Los paramilitares colombianos usaban la motosierra para descuartizar. La verdad que en términos reales está un poco exacerbado, pero en términos, yo diría, bastante aproximados a los reales, la hambruna, el despojo de derechos, el retroceso de todas las conquistas sociales, en fin, el ataque vertebral a la educación pública es así como algo, yo diría, que podía estar en la previsión, dado que siempre articulaba este sentido que acabo de decirte, que la motosierra era una extintora. Pero bueno, existía para mí, fíjate qué error, baja probabilidad más allá de que estábamos, sí, bastante desconcertades acerca de la probabilidad. En suma, estamos en un ciclo inédito, porque retirando del escenario más tétrico lo que es verdaderamente clímax total de horror como fue el terrorismo de Estado, la feroz dictadura, nunca hemos visto en 40 años de democracia una circunstancia de gobernanza, de asalto del Estado, legítimo, pero para la destrucción del Estado, una eliminación de todo el sentido de lo público y una, obviamente, un arrasamiento de todos los derechos de los trabajadores y derechos fundamentales que se constituyen algo así como el zócalo de los derechos humanos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho, en fin, al reconocimiento jubilatorio. En suma, es inédita esta circunstancia de gobernanza, es inédita a esta casta que ha tomado el poder de una manera en que es Terminator. O sea que efectivamente, redondeando, la motosierra y la licuadora y todas esas cuestiones efectivamente están haciendo la tarea para la que fueron asumidas como construcciones de lo que venía. En fin, una situación gravísima, inédita, porque déjame decir otra cosa. Yo vengo diciendo que obviamente la embestida es radicalmente contra todo lo que tiene que ver con lo público, con los derechos humanos, con los derechos de las y los trabajadores, con derechos tan fundamentales como la educación y la salud, derechos tan notablemente ya aquilatados como el derecho a una jubilación, aún con todos los percances que tiene el acto prejubilatorio para fracciones más disminuidas en bonificación, en honorarios, pero bueno, esta destrucción letal del Estado, déjame decirte, es una destrucción total, inclusive de los principios liberales. Lo digo un poco con sorna, pero que lo que está en peligro es el propio liberalismo, porque efectivamente está en peligro gravísimo también todas las instituciones de la República, que son en todo caso una creación del liberalismo. El sábado pasado en la Feria del Libro, junto a Sonia Lezo, Daniel Filmus y otras personalidades, se presentó el libro Afuera, el lugar de la educación y la ciencia en el anarcocapitalismo. Contanos un poco de qué trata lo que vos escribiste en este libro. Lo mío tenía mucho que ver con el pedido expreso de Daniel que focalizara a las diversas condiciones femeninas, la educación y esta arremetida antiderechos. Inclusive, digo, hay una especie de introducción en la que narro que el primero, que insisto en algo, el liberalismo es el inventor del Estado moderno. El liberalismo es el inventor del Estado moderno. Dos, el inventor desde luego en la ruptura del antiguo régimen de los derechos individuales. Y luego sus límites. Pero en la Argentina, su saga más importante fue la educación pública y el muñón de la higiene pública. Entonces, luego va a ser una deriva extraordinaria, ya se sabe, durante el primer peronismo con esa figura tan extraordinaria. Luego deriva ya la escritura en una visita a las primeras formulaciones feministas y a la procura de la educación, y cómo esa situación, debido al orden patriarcal, era muy esquiva, la educación era muy esquiva para las mujeres, hasta que obviamente se fueron empinando, fueron conquistando un lugar en esa prerrogativa fundamental, porque era parte del programa emancipatorio feminista la educación, y después una cierta visita también a lo que eran las composiciones docentes, las composiciones de las mujeres docentes, porque fue una de las actividades más legitimadas para las mujeres dentro del orden patriarcal. Y por último, también una especie de visión acerca de lo que fue el cambio enorme en las universidades con relación al ingreso, a la matrícula vigorosa que se fue empinando de los años 60 para acá, cómo, ahí vale también esta pequeña nota, en el sentido de que, dado que el peronismo le dio una expansión tan grande y con una impregnación más igualitaria de la oportunidad educativa secundaria para las mujeres, no debe extrañar que los años 60 fueron así una especie de eclosión de jóvenes estudiantes en la universidad. Formo parte de esa leva, así que me siento muy testimoniante respecto de lo que éramos las jóvenes estudiantes en los años 60 y demás. Bueno, eso se trata, y una obvia comparación con esta suerte de instalación de detritos que quiere hacer el personaje que nos ha tocado en mala suerte como primer magistrado. Dora Barrancos, muchísimas gracias por esta comunicación con Canto Maestro, el programa de Cetera. Un abrazo enorme. Gracias como siempre. Un abrazo grande, y ya sabemos que lo nuestro es resistir, resistir, resistir. Así es. Bueno, gracias. Abrazo. Muchas gracias. Un gran abrazo a todas las compañeras y compañeros. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Que solo me voy quedando mi viejo tunal. Oyendo cantar al río para el carnaval. Y en la soledad, cuando silba el guaira mucho por el salitral. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón. Árbol que quedó sin hojas, sin nido y amor. Dile, dile chacarera de esa flor azul. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Esa pena enamorada, pena sin cesar. Buscando volverse copla para hacerme llorar. A mí me ha tocado cantar por cantar, cantando sin ser escuchado. Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a pitar. Dile, dile, chacarera, esa flor azul. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por FM Gráfica 89.3. Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Jorge Galli nace en Tres Algarrobos, provincia de Buenos Aires, el 23 de abril de 1930. En su casa se fue forjando su fe católica. En junio de 1943 se identifica con el coronel Perón. Desde ese momento jamás abandonaría su militancia. Participa de la manifestación del 17 de octubre de 1945 a Plaza de Mayo. Participa de la resistencia peronista junto a Felipe Vallese, Jorge Di Pasquale, Gustavo Rearte y su gran amigo Tulio Ferrari. Se ordena sacerdote y vive en Villa Pulmón, en San Nicolás, donde trabaja como obrero sin abandonar su tarea pastoral y su militancia peronista. Se traslada a Pergamino, participa de la organización de la JP Lealtad. En abril de 1976 es encarcelado. En los 80 participa de la renovación peronista. Funda con otros sacerdotes el grupo Angelelli, comenzando la resistencia al modelo neoliberal de los 90. En 1993 es uno de los fundadores del Frente Grande. Muere el 15 de mayo de 1995. Canto Maestro recuerda al padre Jorge Galli, un creyente, un obrero, un organizador del amor y la justicia. Los malditos de la historia, de hoy y siempre. Jorge Galli en Los Malditos, este sacerdote, uno de los fundadores del Frente Grande. Nos vamos con el homenaje en Canto Maestro al sacerdote Carlos Mujica, con las palabras del sacerdote Francisco Paco Olveira. Él decía liberación o dependencia, hablaba de neocolonialismo. Creo que la lucha sigue siendo la misma, pero redoblada. En su época había un 5% de pobreza, hoy hay un 50%. Y él hablaba esto de los oprimidos contra los opresores. En fin, me parece que su mensaje y sobre todo su vida, esa entrega generosa, sabiendo que corría peligro, que se la estaba jugando, y fue un pastor que supo acompañar a su pueblo hasta el final. Él decía que él se tenía que hacer pueblo. Él decía, mira, a mí no me da para vivir en la villa, pero en la medida que yo acompañe a mi pueblo, me hago pueblo con ellos. Tenía muy claro que él no venía a dirigir, por decirlo de alguna manera, sino a acompañar y junto con los villeros a ir buscando la solución. Incluso en un momento dice, nosotros no estamos esperando que venga un gobierno que nos solucione las cosas. Nosotros nos tenemos que organizar para solucionarlo, y después, por supuesto, que queremos un gobierno que acompañe nuestra lucha. Era el sacerdote Francisco Paco Olveira recordando al sacerdote Carlos Mujica. Esto fue Canto Maestro, emisión 858. Audios Andrés, conducción Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 14 a 15 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. En primer lugar, pareciera que acá el compañero hace un cierto reproche a los idealistas. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a ser los pecadores, y dio la vida por eso.